12 minutos, entramos en el espacio dedicado a la participación ciudadana. Ya saben que este programa cada jueves, cosa de todos, se cuenta con una doble vertiente. Por un lado, la información municipal en torno, bueno, pues al trabajo que se desarrolla por parte de las diferentes, por un lado, formaciones de la corporación municipal y por otro lado, por parte del gobierno local. Y luego, pues esa otra vertiente que tiene también este programa, la participación ciudadana, con las preguntas, demandas y peticiones que los oyentes quieran formular a lo largo de este espacio. Sí que, bueno, pues una aclaración en torno a esa participación ciudadana, son las 12:10, rogamos a nuestros oyentes que se quieren plantear sus preguntas, sus interrogantes, lo hagan cuanto antes para que pues a la una no se acumule ese volumen importante de preguntas. De hecho, pues en ese momento cerraremos los teléfonos, también las preguntas que puedan llegar a través del WhatsApp y no las formularemos si son posteriores a la una del mediodía. Aclarado esta cuestión, nosotros vamos a dar paso ya a esa información en torno al gobierno local y lo vamos a hacer pues con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña en los estudios de la radio. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También contamos con el responsable de urbanismo, vías y obra, agua, residuos, sólidos urbanos y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya sabrán, por tanto, nuestros oyentes que la temática que va a centrar el Cosa de Todo de hoy va a ser el de las obras, el del viario público, el del urbanismo. Así que vamos a hablar sobre diferentes cuestiones en torno a estos aspectos y, bueno, pues si las preguntas giran en torno a estas cuestiones, pues muchísimo mejor, ¿no? Aunque al contar con la alcaldesa, pues se pueden plantear cualquier duda que desee. Vamos a comenzar hablando de obras y lo vamos a hacer con dos planes. Por un lado está el plan de cooperación local. Esas actuaciones las podemos recordar, destacar y todo lo demás. Y luego el plan de inclusión social de la Junta de Andalucía, cuyas actuaciones pues también vais a dar a conocer aquí durante este espacio, ¿no? Durante los próximos minutos en Cosa de Todos. ¿Por dónde comenzamos? Pues así es, Rocío. Yo creo, ya lo decía en los programas pasados, que entendía que el concejal, especialmente de Vías y Obras y Urbanismo, debía de estar en este próximo programa para comentar ya en algo más detalle, porque es verdad que dentro de estos dos planes, como tú bien has referenciado, sigue habiendo alguna partida genérica, que es actuaciones en viario local, sin determinar las zonas concretas, porque lo haremos conforme al detalle, ¿no?, que tenemos de todas las deficiencias en el viario, junto con las demandas de pintura, y ahora sí viene el momento, que también lo hemos dicho muchas veces, que la gente, como es lógico, pide y solicita los arreglos y pintura en meses que no son los propios de estos trabajos. Ya con estos dos planes tenemos planteado tanto a la Diputación dentro del plan de cooperación local como a la Junta de Andalucía en el plan de inclusión las actuaciones que el Ayuntamiento tiene previsto abordar y el concejal Manuel Ángel pues entrará en el detalle de estas actuaciones para que ya también algunas de las preguntas también que han aparecido y se han hecho en este programa pues tengan una respuesta y otras me imagino que tendremos todavía que esperar para saber si definitivamente formarán parte de las actuaciones dentro de esas partidas genéricas, como comentaba. Sí, efectivamente. Bueno, hola a todos los oyentes, antes que nada. Y siguiendo un poco con el hilo que indicaba la alcaldesa, nos hemos propuesto, a través de estos dos planes, cubrir aquellas necesidades que hemos detectado a lo largo de este tiempo en nuestro municipio y en base a ello, o apoyándonos en estos planes, dar cobertura a las necesidades que se han generado y a la vez que vamos a intentar mejorar lo que es el propio mantenimiento y el día a día de nuestro municipio. No se nos escapa a nadie que las calles no están como debieran de estar y como Ubrique se merece. Y dentro de las posibilidades que estos planes nos permiten, vamos a intentar encajarlo ahí para bueno, darle otro aspecto a nuestro municipio, ¿no? Mejorar la cara de Ubrique en definitiva. Si te parece, te puedo, por empezar por uno, por el más reciente. Es decir, todos nuestros oyentes se conocerán el plan de cooperación 1, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La Diputación, en estos, creo que llevan 9 meses de gobierno, han sacado 2 planes de empleo, por llamarlo de alguna manera, se llaman planes de activación y plan de cooperación local. Y uno de ellos, el primero, lo aprovechamos para darle algo que estaba enquistado en nuestro municipio, es decir, poner en valor las viviendas municipales. Con ese nos apoyamos en este plan, como todos saben, para intentar mejorar, arreglar y adaptar y poner en valor las viviendas de las casas nuevas, que los oyentes la conocen por el 18 de julio. Nos volcamos ahí, hemos hecho un gran impulso, un gran avance, pero nos falta una parte por terminar. Eso se va a culminar ya en gran medida con este nuevo plan, el plan de cooperación local de Diputación. Por una parte, nos vamos a focalizar en terminar ya las viviendas y que queden definitivamente puestas en valor y a disposición para poderlas meter dentro del registro municipal de demandantes de vivienda. Pero además queremos aprovechar parte de este plan para también terminar otra cosa que quedaba ahí pendiente. Yo siempre digo que quedaban cosas pendientes ahí casi sine die o eternas, que podían ser la famosa pasarela de la Fuente de San Francisco, que se pudo terminar en su día. También es verdad que me decían el otro día algunos vecinos que parece que al andar por encima hace unos ruidos y demás, porque se han soltado unos puntos de costura de la soldadura. Bueno, es algo de mantenimiento más que otra cosa, más que terminarla, pues está terminada. Y la segunda obra que se quedaba ahí sin final nunca era el acerado de la carretera de la 373 en dirección hacia Corte. O más bien de Corte hacia acá, porque se empezó de allí hacia acá. Algo que no terminábamos tampoco de entender muy bien, ¿no? Pero en su día se decidió empezar de allí hacia acá y como se ha venido haciendo a base de empujones, dicho de alguna manera, queda ahí una parte que está por terminar. Es verdad que esto lleva su historia, ¿no? Que esa es una zona en la que también los vecinos me decían que los afectados en su día por el plan parcial aquel me manifestaban que se sentían mal en el aspecto en que era una obra que los afectados en su día pagaron con la urbanización, se recepcionó aquella obra y sin estar terminada se recepcionó por el ayuntamiento, con lo cual lo pagaron los vecinos en su día y ahora vamos a tener que volver a hacer trabajo dos veces. Pero bueno, la situación es la que es y es verdad que hay una discontinuidad en el camino peatonal en la carretera de Cortes que, bueno, que hay que salvar y hemos pensado utilizar parte de este plan también para terminar ya ese acerado con la colocación de los bancos y también otra parte que quedaba importante por hacer ahí, el tema de riego y la zona jardinada. Siempre que se piensa en una obra, se piensa en los adoquines, en el hormigón, en los ladrillos, todo lo más en los bancos, pero parece que las partes jardinadas siempre se queda atrás y es verdad. Vamos a intentar que algo parezca que esté terminado y cuando se termine, a ver si se pone con las condiciones ornamentales adecuadas y, por favor, también un ruego. Vamos a intentar entre todos conservarla, porque ya se han intentado replantar por allí y ha habido robos directamente de árboles y de plantaciones de aquella zona. Vamos a volver a plantar por allí, a resembrar, pero claro, esto ya entra un poco también en el cada uno, ¿no? De que todos apostemos por conservar nuestro municipio de la mejor manera posible. Yo entiendo que hay muchos campos que se ven más bonitos con esos árboles, pero esa inversión pública que sea para todos y no para el que cada uno adorne su campo, ¿no? Que ser cívico, ¿no? Un poco de civismo, efectivamente. También con este plan queremos, como te decía, darle un poco de lustre, pues lo vamos a intentar darle un poco de mejora en equipamientos y espacios con pintura y algún bacheo. También lo aviso, un bacheo de poca entidad. Lo que se podía arreglar que tenía enjundia era cuando se hizo el asfaltado desde la calle Algeciras en adelante y ahora mismo no tenemos previsión de poder asfaltar en condiciones una calle entera. Cuando digo en condiciones también quiero aclararlo. Yo tengo muy claro que el día que podamos asfaltar, asfaltamos, pero si tenemos que asfaltar tres calles, en vez de tres asfaltaremos dos, pero lo haremos bien. Eso significa hacer el fresado anterior, abrir la caja, retirar el asfalto anterior y se asfaltará para evitar problemas como los que estos días atrás hemos estado sufriendo. Es decir, asfaltar sobre asfalto antiguo tiene dos problemas. Primero, que se desliza y se cae, el asfalto dura menos, y después que el asfalto termina estando por encima de las aceras y terminamos metiendo agua en las casas de los vecinos. Por eso yo creo que si conseguimos un presupuesto para asfaltar tres calles, prefiero asfaltar dos o dos y media, pero hacerlas en condiciones y sacrificando un poco lo que amortizándolas a más largo plazo, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, evitando molestias al vecino. Como te digo, poco más que pintura y un poco de lustre a las calles. El otro plan, el plan de inclusión, que es el plan de cooperación se aprobó ya en la Junta de Gobierno de la semana pasada, y el de inclusión de la Junta de Andalucía tenemos previsto aprobarlo en la Junta de Gobierno de mañana viernes. Proyectos, por destacar algunos. Este es un poco más disperso, pero sí es verdad que tenemos tres cosas principales que las tenemos muy focalizadas. Por un lado, terminar el paseo de Juan de la Rosa, donde estaban los aparcamientos en la Avenida Juan de la Rosa. Se empezó desde, digamos, en dirección desde los tres caminos hacia el colegio. Se llegó hasta el kiosco. Tenemos intención de continuar desde el kiosco en adelante. El problema que tiene aquella zona, fundamentalmente, aparte de los arrastres de agua y demás, es que quien aparca allí, para bajarse el coche, le hace falta prácticamente unos zancos, porque el mismo ejemplo de antes, se asfaltó y se quedó aquello por debajo de la cota de agua. Vamos a actuar en aquella zona, vamos a intentar elevarlo, ponerlo en valor y además, al igual que la otra parte, hacer una separación para que haya un acceso peatonal. Es verdad que todavía no están, se lo decía ya a los vecinos con los que estuve de la barriada de Andalucía, no están puestos los topes o los bolardos, pilona, como se le quiera llamar, para evitar que los coches lleguen a la pared. Lo tenemos, está el material encargado y no ha llegado, es decir, son tubos con cadenas y demás, queremos darle el mismo aspecto para no ir cambiando por zona según estemos actuando, vamos cambiando alegremente, ¿no? Vamos a darle cierta coherencia y queremos arrastrar el sistema de tubos de hierro con cadenas que hay en los tres caminos, por llamarlo de alguna manera, darle continuidad al barrio. Pues eso mismo, reproducirlo desde, como digo, desde el kiosco en adelante hacia los nueve caños. También nos hemos planteado arreglar en la medida de lo posible los grandes baches y socavones que hay en el camino que va desde el camino de la depuradora, para que todos nos conozcamos, ¿no? También vamos a colaborar con los vecinos del carril de los Gamonales para echarle una mano allí para decentar el carril. Queremos, en el plan parcial 1, también queremos actuar por allí, eliminando alcorques y adecentando un poco las calles, que están también un poco dejadas a la mano. Queremos, a ver si podemos llegar a todo esto, pero la intención es también eliminar los tocones que hay en la avenida de parlamentarios. Allí se talaron los árboles y no se previó que se quedó allí unos obstáculos que cada vez que un coche va a aparcar se juega los bajos del coche. Puede parecer que esto se podía haber hecho con cualquier recurso municipal. No es tan fácil en el sentido de que allí los árboles que había tenían porte y el enraizamiento que hay es grande. Con lo cual requiere... primero vamos a intentarlo de una manera un poco más manual, a ver si podemos ir poco a poco sacando el tocón a base de escarbar y con motosierra y demás. Pero es muy posible que seguramente haya que levantar gran parte del radio de la calle alrededor del tocón. Por eso tenemos que hacer, primero vamos a intentar tratamiento quirúrgico, por decirlo de alguna manera, y si no, pues habrá que levantar más calle de la que quisiéramos, porque después hay que volver a tapar. Y bueno, y igual que el otro, pues pintura toda la que podamos y mejorar el embellecimiento de nuestro municipio, que también es importante. Sobre todo ahora ya de cara a la primavera, verano. Bueno, llegaremos, parece ser que va a ser verano del tirón, ¿no? Porque ya no, la primavera nos la estamos comiendo con agua. Pues sí. Yo quisiera apuntar una cosa a raíz de ese llamamiento, porque yo creo que hay determinados problemas en Ubrique que no solo están en la mano del ayuntamiento, en la responsabilidad que se tiene para arreglar determinadas deficiencias, pero luego hay un comportamiento conjunto de la ciudadanía, de la sociedad, que tiene que ir al respeto de todos esos elementos ornamentales, de todo lo que es el mobiliario urbano. Y es verdad que es muy triste cuando plantas algo y se lo llevan, o cuando arreglas también, que no parece una tontería, pero ha sido un esfuerzo el conseguir que ya la pista deportiva del PP1 se pusiera en condiciones, y un vecino me apuntaba, que tengo ganas de llegarme personalmente, que ya se habían reventado las redes y, en fin, ya empieza a haber actos vandálicos de nuevo por allí. Y yo pediría a todos los vecinos, a todos los padres y madres, que, bueno, pues que ayudemos de una manera a que cuando nuestros menores y los más grandes vayan a disfrutar de estos espacios comunes, que seamos respetuosos con todo este mobiliario, porque luego no es fácil reponer, porque son Ubrique no es tan pequeño y tiene muchas cuestiones que mejorar y problemáticas específicas, y si donde actúa el ayuntamiento no respetamos todos esos arreglos, pues al final estamos hablando de doble gasto y sobre todo también de imposibilidad de volver a poder actuar, para hacer ese llamamiento también que de colaboración, ¿no?, a la ciudadanía, de que entre todos también seamos capaces de respetar nuestro pueblo. Uh-huh. Ha comentado Manu los datos en torno a las actuaciones que se van a incluir para el ámbito de vías y obras en esa localidad dentro del plan de inclusión social. Los otros datos, los económicos, por ejemplo, el montante de a lo que asciende, ¿no?, ese plan, la inversión para material, la inversión para personal, los plazos de ejecución, en fin, todos esos otros datos también. La verdad es que son dos planes que el segundo, como estaba explicando el concejal, está dotado, el de Diputación, el de Cooperación Local, con unos 181.000 euros. Tenemos de ejecución hasta diciembre, que son de las modificaciones que se introdujo por la Diputación después de escuchar a los alcaldes menores de 20.000, que es a los ayuntamientos a los que está dirigido. Y luego en el plan de inclusión también hay una partida de importancia, porque el plan de inclusión social tiene dos vertientes, ¿no? Una, el de la ayuda a la contratación, que es el que Manu ha estado detallando, que es en torno a los 92.000 euros. Y luego hay otra partida, que es el de garantía de suministros mínimos vitales, ¿no?, que son unos 14.100, que se dirigen a servicios sociales y son las ayudas que la Junta pone en manos de los ayuntamientos para colaborar con aquellas familias que tienen dificultades, pues, para abordar lo que es el gasto de consumo en luz, agua y etcétera, ¿no? Entonces también hay que destacar que hay 14.000 euros que el ayuntamiento va a poder gestionar en pro y el apoyo a estas familias. Serán ayudas directas, ¿no? Sí. Esa cantidad, 14.000 euros, son para ayudas directas a necesitados, sí, según el criterio que se establezca, ¿no? Así es. Vale, y el resto, pues sí que los 92.000 euros, sería para todas esas trabajos, actuaciones que ha estado comentando. Mano de obra, que en este caso, como bien estaba tú apuntando, estamos hablando de un plazo de ejecución de 3 meses, los contratos que se hagan a las personas bajo este plan tienen un máximo de 3 meses. Y ya está, ya ponernos manos a la obra, y el material, que es lo que se echan falta en estos planes, pues el ayuntamiento, como puede, vamos haciendo encaje, modificaciones presupuestarias para ir dotando también, en la medida de las posibilidades, que el personal que entra a trabajar tenga, por supuesto, material para poder trabajar, ¿no? Claro, las características de ese plan de inclusión social no permiten que se puedan llevar o se puedan ejecutar grandes actuaciones, no, porque está dedicado a la contratación, ¿no?, es lo principal. Así es, y además para ayudar, ¿no?, efímeramente a las familias con determinadas características, y claro, en 3 meses tampoco es que tengas tú poder ejecutar una obra de mayor envergadura. 3 meses tienen que ser pequeñas reparaciones y bueno, yo creo que de todas formas es un plan, las actuaciones son ambiciosas, creo que si somos capaces de ir a un buen ritmo, de animar a la gente que trabaje bajo esta subvención y engranando bien lo que es la supervisión de los trabajos, que los materiales no falten, como digo, por la parte municipal, en fin, mejorando todos esos elementos, creo que podemos hacer cositas curiosas en estos 3 meses que duraría el plan. ¿Cuántas personas se podrían contratar? ¿Lo habéis contabilizado? Pues mira, la última vez fueron 29 personas en el último plan de inclusión. Este ha bajado una diferencia de pocos miles de euros, pero bueno, en torno a de las 25, 28 personas estamos hablando para que van a poder entrar con un contrato de 3 meses del ayuntamiento. Uh-huh. El de cooperación tiene otra de las modificaciones, como decía la alcaldesa, una gran modificación es que permite la ejecución material hasta diciembre, que es importante. Es decir, nos encontramos en el anterior plan el problema de que había que hacerlo en 2 meses. Eso implicaba que todas las contrataciones había que hacerlas también en 2 meses. Al final terminó en que casi que la gente se pisaba los pies. Había una cantidad de contrataciones en un punto como es el nuestro. Nosotros, que otros municipios apostaron por hacer plazas, y nosotros decidimos que era el momento de apostar por la vivienda, las que estaban ahí cerradas y había que ponerla en valor. ¿Qué pasa? Es un sitio cerrado, con muy concentrado, y tener allí 48 personas, me parece que hubo casi de 40, entre 48 y 49. En dos meses, al final, dio ocasión de casi que hacer lo que te digo, que casi se estorbaba la gente. Eso al final es un problema a la hora de ejecutar la obra adecuadamente. Es el que nos amplíen el plazo hasta diciembre, es una ventaja, pero también es una ventaja que había dos perfiles. En el anterior plan era prácticamente, por resumirlo, oficial y peón. Uh-huh. Y se puede especializar un poco más en esta ocasión. Por decirte, a lo mejor podemos pedir incluso alicatadores concretamente, con ese perfil mucho más concreto, ¿no? Uh-huh. Eso también permite la especialización, y con lo cual el trabajo se supone que tiene que ser mucho más efectivo también. Uh-huh. Pues en cuanto a los dos planes, ¿no?, de los que queréis informar, el plan de inclusión social y el plan de cooperación de la Diputación Provincial. Sobre estos dos asuntos, no sé si comentar algo más. En paralelo sobre lo que estamos comentando, Rocío, ya aprovecho también. Bueno, tenemos previsto convocar un consejo de administración de Provisa, pero es verdad que está viniendo al ayuntamiento mucha gente interesada con el tema de las viviendas ya municipales que quisieran. Lo he explicado varias veces, pero creo que una vez más no importa dedicar un minuto a explicarlo, ¿no? La ley obliga a que todos los ayuntamientos, da igual además la promoción pública de donde venga, si sea municipal, autonómica o incluso de promotor privado, tiene que adjudicarse en función del registro público de demandantes de vivienda protegida, ¿no? Eso es un registro que está además se puede apuntar cualquier persona en el ayuntamiento, en Provisa. Y tiene su sistema de valoración, es estándar en todos los municipios, y en función de las características de las viviendas que se saquen al mercado, por decirlo de cierta manera, junto con las características familiares, pues hay un baremo que se aplica de manera casi automática, y ese resultado en el momento de la adjudicación, antes no sabemos quiénes son los que van a estar primero, lo digo porque hay mucha gente, pero estaré, no lo sabemos. La antigüedad en el registro es uno de los elementos que más pesa en la puntuación, es decir, que la gente que lleve ya un tiempo apuntado va a tener más posibilidades en principio, y luego, como digo, las características de la vivienda con las características de la familia. También en ese aspecto yo quisiera explicar que no estamos hablando de vivienda gratuita ni nada parecido. Son viviendas que tendremos que determinar el régimen. Yo a priori apuesto por un régimen de alquiler, ya veríamos si con opción a compra o no. Pero quiero decir también que creo que es justo que el ayuntamiento está detectando dentro de lo que es la propia empresa municipal de vivienda, que los adjudicatarios de viviendas públicas, como son las 24 que tiene el ayuntamiento en la zona del ministro Fernández Ordóñez, yo sí hago un llamamiento que las personas que tienen esta adjudicación están obligadas a hacer frente al alquiler. Nosotros estamos pensando en tomar ciertas medidas, porque hay adjudicatarios de vivienda pública que están concentrando una gran deuda debido al impago de los alquileres, y nosotros queremos ver también si a través de adherirnos, como el convenio que tiene el ayuntamiento con el Servicio Provincial de Recaudación, pues que la empresa pública de vivienda pueda adherirse también a este convenio para que el propio Servicio Provincial gestione estos cobros, de manera que existan los periodos voluntarios, como en todas las obligaciones de los ciudadanos con la administración, y existe también lo que es el poder cobrar en vía ejecutiva. Porque, bueno, cuando hay dificultades económicas, el ayuntamiento, dentro de las posibilidades, intenta colaborar con esta familia, y ahí dejamos al margen si hablamos de vivienda pública o vivienda privada. La cuestión es que el ayuntamiento, como propietario de esa vivienda, no puede tampoco renunciar a un derecho que es el de todos los ciudadanos, para intentar de que, en la medida de las posibilidades que se tengan por esas familias en sus ingresos, vayan afrontando sus obligaciones. Porque hay mucha gente que es normal, los alquileres suelen ser mucho más bajos que los que son el propio mercado libre, ¿no?, de la vivienda, pero eso no significa que no exista la obligación de tener que hacer frente a un alquiler en este caso. Cuando hablabas de las que aún no se conocen el régimen con el que se van a determinar, si alquiler o si venta, etcétera, te refieres a las viviendas que se acaban de, o que se están arreglando, del jardín, ¿no?, la de la barrera del jardín. Así es. Que son en la actualidad las únicas que tiene, exactamente, ¿no? Exactamente, son las únicas que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Uh-huh. Cuando las tengamos ya terminadas, claro. Y todo esto se va a trabajar a través de Provisa o el propio ayuntamiento. Va a través de Provisa, porque Provisa es la empresa municipal de la promotora de vivienda. Y va a ser a través de Provisa, vamos, la vivienda y la gestión de la vivienda en el municipio, la parte municipal, va a ser a través de Provisa. Vale. Pues aclarado también esa cuestión. Vamos a pasar al PEGO1, si os parece, porque, bueno, no sé si hay novedades al respecto en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo y a la fase en la que se encuentra. Sí que la novedad está desde hace varias semanas en el acercamiento de ese plan, de ese documento, su fase de avance, a todos los ubriqueños a través de exposiciones públicas en distintas localizaciones del municipio. Se comenzó ya hace algún tiempo en la zona del Benafeli y se ha continuado, ¿no?, por distintas zonas de nuestra localidad, y además va a continuar también las próximas semanas. En paralelo a esa información que se ofrece sobre el PEGO en su fase de avance, también se ofrece la posibilidad a los ciudadanos a que participen o den su opinión, más que consulta, que den su opinión en torno al futuro recinto ferial de nuestra localidad, ¿no? Así que, si os parece, pues también lo comentamos. Sí, efectivamente. Bueno, empezamos, tú decías en Benafeli, es verdad que empezamos anteriormente, tuvimos una primera reunión en la barriada del Sacrificio. Desde allí pretendíamos abarcar, porque quizás me retrotraigo, es decir, no hemos sectorizado Ubrique por barriada, es decir, hemos sectorizado Ubrique por zona, por decirlo de alguna manera. ¿Con qué intención? Primero, lo más fácil nos parecía era ubicar sitios o zonas donde sea fácil poder reunir a un número de personas y donde poder tanto poner los paneles, explicar, estar sentados cómodos y, bueno, y estar el tiempo que hiciera falta por allí. Eso implicaba que, claro, si eso se hacía en cada una de las barriadas de Ubrique, podría ser que íbamos ahí con más premura de tiempo, y al final tampoco el objetivo casi era mejor, como te digo, por zona. Empezamos en Sacrificio, que abarcaba zona de Barriada Sol, Agarrobal y Sacrificio, por hacer una manera muy resumida. Como tú bien decías, estuvimos en el colegio Benafeli también, era para la zona, toda la parte desde la calzada hasta Callejón de Pompeo, incluidos los pisos de Cádiz, toda aquella parte, prácticamente Antonio Río y demás, toda aquella zona. Y ayer fue la tercera reunión, estuvimos en la barriada de Andalucía, perdón, en el local social de la barriada de Andalucía, pero dábamos cobertura, digamos, a toda la parte, ya que, igual que decíamos, hasta Callejón de Pompeo, pues de ahí en adelante hasta la parte alta de Paseo del Prado, bueno, toda aquella zona. La verdad que yo estoy muy muy contento y muy satisfecho de estas reuniones, porque, como decíamos ayer hablando con los vecinos, cada vez que vengo aquí hablo del PEGO, hablamos del plan general, pero algunas veces hay que pararse y decir, bueno, ¿esto qué es? Esto vamos con un tintín, el rintintín de PEGO, va sonando una vez y otra, pero a lo mejor hay que pararse y explicar qué es el PEGO, qué se persigue con el PEGO y qué implicación va a tener en el futuro de Ubrique de aquí a 15, 20 años. Lo decíamos ayer, nos estamos marcando las normas de desarrollo urbanístico de Ubrique de aquí a muchos años por delante. Esas normas van a ser, una vez aprobadas, las que sean para muchos años, independientemente de quién esté gobernando Ubrique. Por eso tiene más sentido todavía que nos acerquemos a los vecinos, le llevemos el PEGO a los vecinos. Todavía ayer había gente que no sabía lo que era el PEGO y me preguntaba, y bueno, yo tengo una parcela en tal sitio, ¿y esto cómo me puede afectar? ¿Cómo no? Para el que está muy interiorizado en el tema del PEGO, puede resultar que somos muy pesados con el tema, pero cada día vemos que no, que es que hay mucha gente que, si no es así, puede llegar el caso de que se encuentre un día con una sorpresa de que tiene una finca en tal sitio, una parcela en tal sitio, una casa en el otro, que cree que podía poner, por decirte, una planta más, o yo creía que iba a tener una zona residencial el día de mañana y al final resulta que es industrial y no me he enterado. O con el conjunto especial de protección del conjunto histórico, como decíamos, te vas a poner un aire acondicionado en la fachada y resulta que no puedes. Son cosas que por, sí. Yo creo que no pecamos de acercarnos todo lo que podamos, de llevarlo todo lo más fácil posible a cada vecino y vecina, para que libremente se pueda preguntar, consultar. Nos acompaña un técnico, un responsable un integrante del equipo redactor para aclarar las dudas que hagan falta sobre la marcha, y si no se pueden solventar sobre la marcha, pues tomamos nota y se intentan aclarar y se le comunica al vecino. Lo que explicamos en estas reuniones básicamente es qué es un PGO, qué fase tiene, en qué punto estamos actualmente. Ayer lo decía yo, todavía no hemos llegado ni a la mitad de las etapas que están por llegar hasta terminar con un plan general de ordenación urbanística en Ubrique, y más o menos los plazos en los que nos estamos moviendo. Yo ayer decía que, siendo muy optimista, ojalá pudiésemos tener un plan general antes de terminar la legislatura. Parece que esto va muy a largo plazo, pero tenemos que ir cumpliendo etapas. Con algunas preguntas que nos hacían ayer, como el tema de la carretera que pueda pasar por los olivares, el tema del stop, la salida que queríamos darle al tráfico desde el puente de los Cuatro Ojos hacia arriba. ¿Pero eso cuándo va a ser realidad? Y yo lo decía ayer, hasta que no tengamos un documento aprobado, no podemos empezar a trabajar el desarrollo de la obra en cuestión. Uh-huh. O sea que cuanto antes tengamos eso, y además lo más completo posible y participado por cuanta más gente mejor, pues con más aval podremos enfrentarnos a la hora de poder gestionar cada una de esas intervenciones, que, como digo, son importantes, porque al final va a condicionar el desarrollo de nuestro municipio, que, bueno, es el que es. Estamos entre dos parques, tenemos zonas de especial protección por todas partes. El ejemplo que me decían el otro día, es que yo quisiera hacer esto y no puedo. Le digo, mira, si en el PGO nosotros planteamos hacer una zona con un desarrollo urbanístico enfrente del convento, y no nos dejaban porque hay una zona de especial protección encima de una tapia, así que es que tenemos el parque metido dentro de Ubrique en muchos aspectos. Todos esos detalles, yo creo que no está de más que cuanto más nos acerquemos a los vecinos y más se puedan explicar, pues mejor. Y se conozca, porque a lo mejor también hay muchas cosas que se desconocen y no se sabe por qué no se actúa aquí, por qué se actúa allí, y en función de esas normas que nos rigen, pues... Claro. Independientemente de esas reuniones que nos hemos planteado, ese calendario de acercamiento a los vecinos, como tú decías, también vamos con la posibilidad de que quien quiera opinar sobre el recinto ferial, pues tiene la posibilidad tanto de consultar las dudas, ventajas, inconvenientes de una zona u otra, tiene la posibilidad de opinar y decir, pues yo quiero aquí o yo quiero allí o no. Pero bueno, también aprovecho los micrófonos para decirle a los vecinos que no tiene por qué ser cuando se esté por su zona. Es decir, en el ayuntamiento está disponible durante todo este tiempo la posibilidad de acercarse por allí. Doy mi nombre con mi DNI, compruebo que estoy en el censo y directamente aprovecho y dejo mi opinión allí. No hace falta esperar a que estemos en una barriada en cuestión. Durante estos tres lugares a los que se ha acudido con el PGO, Sacrificio de Benaferia, Andalucía, ¿qué acogida ha tenido la manera de la posibilidad de opinar también sobre este asunto? No sé el resultado, porque ya te digo, el voto se va echando, digamos, ¿no? Pero lo que sí sé es que de entre los vecinos que han ido, yo creo que mayoritariamente todo el mundo ha opinado. Si, no sé, sería muy aventurado por mi parte decir que un 5% de los que van no lo hacen. Por aquello de que la estadística siempre tiene que tener un número, ¿no? Pero yo estoy muy contento porque el nivel de aceptación es bastante elevado, ¿eh? El PGO va a diferentes localizaciones de nuestro municipio, decía, dividida la localidad por zona, no por barriada, eso que quedara claro. En total creo que eran 14, ¿no?, localizaciones. Ahora mismo tenemos 14 ubicaciones previstas. Uh-huh. Vamos por la tercera a partir de la semana que viene. Yo quiero incrementar el ritmo, incluso hacer dos por semana, a ver si lo pudiéramos hacer. Y bueno, una cosa que no te comentaba, igual que explicábamos en qué consiste, qué hay, por qué cada etapa, los periodos de alegación o de sugerencia, fases de exposición, todo eso lo vamos explicando, pero hay una parte que no te había, bueno, que no lo he dicho aquí, lo voy diciendo otra vez. Ahora mismo, la fase en la que está, ya que lo vamos diciendo en los barrios, bueno, aprovecho para decirlo aquí. Ahora mismo lo que tenemos es la etapa de avance culminada, que es la primera de las etapas de desarrollo total del PGO. Empezamos ahora a trabajar en lo que es la etapa de aprobación inicial. Ahí los vecinos tienen una parte muy importante, es el punto clave donde aquella persona que tenga alguna alegación que hacer, es el momento ahora. Habrá etapas posteriores, fundamentalmente referidas a las administraciones y sectoriales de otras administraciones, como te digo, pero el la ocasión, uh-huh, pintiparada, digamos, para el vecino, es ahora. Una vez que tengamos el documento, que todavía no lo tenemos, porque están por aquí ahora los técnicos responsables del equipo redactor, estuvieron la semana pasada por aquí, la semana que viene van a estar también por aquí. Yo ya le he comunicado a los portavoces de los grupos políticos que quiero tener una reunión con ellos el martes por la tarde con el equipo redactor. Vienen estas personas, los del equipo redactor, cuando estuvieron por aquí la semana pasada, estuvieron también con las administraciones, con la Junta de Andalucía, y algunas dudas por temas de carretera y demás. Sé que la semana que viene quieren aclarar algunas consultas que le han hecho también a carretera, y desde allí, desde Fomento, van a venir aquí a ver in situ los planteamientos, a ver si son viables o no son, uh-huh, viables. Eso es una ventaja, es decir, no es lo mismo mandar un documento para que me lo aprueben a que consigamos que vengan y me digan, mira, yo creo que lo mejor es por aquí. Yo creo que a todo el mundo, a nadie se le escapa la gran ventaja que es que vengan y te digan, coge por aquí que es mejor que por allí. Y incluso también queremos aprovechar el jueves con un tema de plan director de agua, y queremos también sentarnos con tanto el gerente de la empresa municipal de agua como con miembros del equipo redactor del PGO también, para algún tema de soluciones de recursos hídricos y demás. Vale. ¿La semana que viene dónde se va a estar? La semana que viene tengo todavía que concretarlo, pero mi idea es, tengo dos opciones, pero seguramente sea o por bien zona de Avenida de España, bien zona de Mirasierra. Tengo que concretar porque hasta que no hable con las asociaciones y me concreten la posibilidad, uh-huh, de disponer de los recintos, no quiero concretar nada. Vale. Sí que toda esta serie de reuniones, de información que se está dando a los vecinos ubriqueños, tienen un plazo determinado en el tiempo que habéis establecido, ¿no? Antes de que llegue el verano, por aquello de que ya entonces va a ser más complicado, claro, reunirlos. Claro, esa es la idea. Es decir, todo lo que sea participación, porque es que yo entiendo que esto es participación. Yo he visto gente que me ha dicho, váyatela, anda que vais de excursión por ahí, vaya manera de hacer caro, esto es de un canto a la galería. No, yo si me creo participación es todo lo que me dé a mí una opción de poder preguntar, opinar, recabar el feedback que te puede dar el vecindario. Yo es que me lo creo, y como me lo creo, pues lo estamos haciendo. A lo mejor yo estoy más equivocado que nadie, y esto le puede hacer muchas gracias a algunos, que también sé que les hace gracia. Pero como yo me creo que la mejor manera de tener la mayor parte de los datos es así, pues mientras me lo crea vamos a seguir haciéndolo. Además, muy didáctico. Mira, ayer la reunión además era muy gráfica. Porque al final lo que dice Manu, es difícil que la gente interiorice o comprenda lo que es el alcance de un plan general, pero cuando tú vas poniendo ejemplos y vas tratando incluso cuestiones que ellos te plantean y vas resolviendo, es cuando son capaces de visualizar, sí, de lo que se trata, ¿no? Y además, como yo digo, de todas formas, estos acercamientos nos permite hablar, en primer lugar, del plan general. En segundo lugar, de pedir opinión sobre el futuro recinto ferial, que faltan años para tenerlo, cuando se tenga ya decidida la ubicación definitiva, y para tenerlo a disposición del pueblo de Ubrique, que eso hay que reiterarlo también, que no es una cuestión de hoy para mañana. Y luego una tercera parte nos permite también pues valorar toda esa problemática, toda esa demanda que existen en los barrios, nos permiten atender cuestiones que personas te quieren transmitir, y es un acercamiento de tú a tú que lo valoro muy positivamente como responsables municipales que somos. Y como bien decía Manu, cada uno puede tener su esquema de lo que es participación ciudadana, de cómo lo haría. Nosotros lo hacemos como la entendemos. Puede estar mejor o peor en función del modelo que practique cada uno, pero yo, teniendo la posibilidad de hablar directamente, mirando a los ojos a la gente, que te puedan preguntar, que tú puedas contestar, es lo mismo que este programa, creo que tiene un aliciente muy importante, que es la comunicación directa entre el ciudadano y los gestores públicos, pues la verdad que yo con eso creo que es muy positivo. Que aquellos dicen, como estaba comentando Manu, ¿no? Pues estáis de, no sé, estamos hablando con la gente, que siempre es bueno. También hay que tener en cuenta que se acude con un técnico del equipo redactor, claro, que es el que puede aclarar las dudas y es el realmente operativo, ¿no? Claro. A la hora de, porque está bien la información sobre todo el proceso y demás, pero el que puede ser operativo a la hora de decir, pues esto se puede hacer o no se puede hacer, es el técnico, claro, que es el que acude a los encuentros. Así es. De ahí la utilidad. Vamos con las preguntas, ¿no? Decíamos antes esa participación, vamos a quedarnos con ella. 1:50, a la 1 recuerden nuestros oyentes que vamos a cerrar los teléfonos, no vamos a recibir más llamadas ni peticiones de preguntas, sea por la vía que sea. Así que vamos a comenzar nosotros dando paso ya a las múltiples preguntas que han planteado durante este tiempo nuestros oyentes. Un oyente quiere plantear la idea de colocar, es una sugerencia, uh-huh, en la plaza del ayuntamiento una fuente como la que había hace años. De esta manera se recuperaría un elemento que fue seña de identidad de ese lugar. Bueno, está bien. Yo creo que aportar ideas, sugerencias, proyectos de futuro, porque es verdad que es lo que decíamos antes, ahora mismo estamos en la vorágine de intentar resolver los problemas actuales, ¿no? Entonces es difícil embarcarnos en nuevos proyectos, como sería este caso, que a mi opinión también deberíamos de hablar de la solería de la plaza, porque, en fin, puestos a mirar, es verdad que aquello se convierte en casi una pista de patinaje y, en fin, que sería muy bueno hacer en la plaza del ayuntamiento una reforma íntegra que podría valorarse como elemento ornamental, eso que conocimos mucho de aquella fuente que hubo, y bueno, es una sugerencia que se anota, se tiene en cuenta, y el día que se pueda abordar un proyecto de estas características, pues pediremos también en ese sentido, ¿no?, que la gente nos haga llegar también lo que le parezca oportuno. Así que muchas gracias por esa aportación. Uh-huh. Vamos ahora hasta el final de la calle Arana. Allí dice un vecino que hay 4 pinos enormes que dice atascan los canales y nos tienen los sumideros de las azoteas en peligro continuo de atascarse. Las alcantarillas de la calle están cubiertas de esa basura que sueltan. Y además los días de levante, que dice que sopla bastante intensidad en esa zona, pues parece que se caen encima de las casas. ¿Qué solución se le podría dar a esos pinos? Pues ahora Manu va a concretar, pero yo quisiera decir una cosa. Una vecina que me estuvo planteando estas cuestiones y otras, faltan algunos asuntos de la calle, específicos de la calle Arana, que lo estuvimos comentando y que se van a abordar. Y bueno, y yo recuerdo esto también para los que luego tenemos la otra demanda. Hay la gente que padece las molestias posibles de lo que son árboles en las puertas de las viviendas, quieren que se quite esa molestia. Luego tenemos también la protesta de aquellos que por qué se están cortando árboles, ¿no? Entonces, de nuevo, esto manifiesta que son decisiones que, como son controvertidas, hay que analizarlas con profundidad, y cuando ya se tenga claro qué es lo que hay que hacer, y como siempre hemos dicho aquí, el criterio que no se cuestiona ni nosotros lo ponemos en duda es el de seguridad. Cuando es por cuestión de seguridad se actúa y se acabó, pero el resto de cuestiones, de molestias, pues hay que analizar e intentar de mejorar o quitar estas molestias. Sí, no, por llevarlo a un nivel un poco más concreto, básicamente lo que decía la alcaldesa. Yo vi ayer una instancia con una petición por parte del vecindario en relación al problema de la círcula o las agujas de los pinos en los sumideros, las canaletas y los problemas que hay allí. Del tirón se ha dado curso para que se estudie la problemática, por lo, como decía Isabel, por el tema de seguridad y la valoración del personal técnico para el tema de la poda y demás. Pero también se dio orden de trabajo sobre la marcha a la empresa de limpieza para que aquella zona se estudiara y se hicieran trabajos específicos. Claro, para evitar los problemas de atascos. Con esto lo que quiero decir es que tal como llegó la instancia, se puso el mecanismo en marcha, que es el camino más... Muchas veces nos planteamos, ¿cómo no se hace esto? A veces que no... Ayer en la barriada de Andalucía me enseñaron una alcantarilla que yo no sabía que estaba rota, pero la vi allí desde la ventana de la asociación, pero bueno, me tomé nota, pero que quiero decir, y esta mañana también se lo decía a otra vecina, el mecanismo se activa automáticamente en cuanto llegue la solicitud o la demanda. Al ayuntamiento. Que tampoco es muy complejo, ¿no? Simplemente darle curso por registro de entrada y ya está. Nada. Vale, un oyente quiere saber este año cuándo y desde dónde sale lo que son las carretas para la romería. Dice que no hay cartel, se queja de eso, de que no hay cartel, y entonces todavía no se conocen esos detalles. Pues de todas formas, vendrá el concejal de cultura ya cuando lo tenga y festejo, vamos, lo tenga ya cerrado. Yo estuve hablando con él, como todos sabemos ya se ha cerrado el día de celebración, que va a ser el domingo 22, Y ahora se tenía que ver el recorrido ya concreto de bueno, del peregrinaje, ¿no? Parece que la salida va a ser del jardín, pero bueno, él quería tener contacto también con determinados colectivos, como es normal, para ir cerrando todos estos flecos, y cuando los tenga cerrados, pues vendrá aquí a los micrófonos de Radio Ubrique, uh-huh, informará a todo el mundo, y ya tendrá este ciudadano o esta ciudadana pues toda la información al respecto. Normalmente la salida de la romería se establece en función también de la celebración de la misa romera que, claro, que va acompañada, ¿no? Yo imagino que por ahí irá también el trabajo que se esté desempeñando. Uh-huh. Bueno, vamos con más preguntas. ¿Para cuándo, dice, se van a pasar por la calle Jazmín, por el tema del problema de vegetación que nos comentaban además también en otras ocasiones? Ahí dice, por debajo del caldereta hay tunas, hay ratas, hay serpientes, y aparte de los atascamientos, de los sumideros, de los patios, con la cantidad de forraje que soltan los árboles, esto es lo mismo que antes, y el consiguiente peligro de incendio sin poder entrar, dice, los bomberos. Siempre limpian la misma zona verde, se queja el oyente, y esa zona dice que nunca ha sido limpiada. Y además destaca que se ha presentado un escrito hace 3 meses que no han recibido contestación alguna. De la calle Jazmín me estás hablando. Sí, es lo que dice. Miraremos, pero bueno, debido también a la reiteración de este asunto en los distintos programas a los que he venido, yo he dado instrucciones de que se mire, ya conforme los trabajos de jardinería vean si el ayuntamiento debe intervenir lo primero y la valoración técnica, pues luego se dará ya lo que es el empuje político, ¿vale? Vamos también con otras cuestiones en torno al mobiliario urbano. Le gustaría saber a un oyente si podrían dar un arreglo al alcantarillado que hay justo en la cancela del cementerio, en la que da el taller de Ford, para más explicaciones y para poder saber con exactitud dónde está. Me gustaría saber si se sabe algo. Alcantarilla de... El arreglo al alcantarillado que hay justo en la cancela del cementerio. Paso que la... da justo a Ford. Paso por detrás. Sí, sí, sé dónde me estás diciendo. Pero no tenía constancia de que hubiese un problema. Lo que hago es que paso la nota al servicio de agua para ver si es un tema de atasco o es un tema de obra. Claro. ¿Vale? Vale, y esta es una histórica. Un oyente quiere preguntar por la subida de la calle Antonio Montero López, se refiere a la baranda que había proyectada y que nunca se colocó. Pues buena pregunta. Pues está metida en la lista de barandas, porque como la conozco y sé que es histórica, también eran históricas calle Rosario, calle Cruz, etcétera, que se quedaron las pletinas puestas, pues está en la misma lista, ya un poco más arriba porque se han ido colocando, pero te quiero decir que está prevista, vamos. Está prevista. El trabajo de revío también que se consumió mucho tiempo con el acceso peatonal de la Fuente San Francisco, que parece que no, pero se han hecho trabajos de herrería que han consumido mucho tiempo en otras prioridades. Y bueno, y ahora sí se está, como dice Manu, ya haciendo los trabajos de todas estas demandas que ya es hora también que se vayan atendiendo, ¿no? Vale, un oyente quiere preguntar por la plazoleta de los altos de los garajes de la barrera Antonio Vega. Según el oyente, está muy molestado y es muy frecuentada por pequeños, esto también, ¿no? Hablamos de Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Sí. Esa plaza, es verdad que también esa también llevaba el apellido histórica. Porque es verdad que lleva mucho tiempo abandonada. Y uno de los grandes problemas de esa plaza es que, aparte del mal estado de conservación por arriba, es por debajo. Es decir, que es que hay unas filtraciones tremendas y el arreglo es de mucha envergadura, ¿no? Podríamos habernos quedado en darle un pintadito, pero al final tendría el mismo problema. ¿Qué hemos hecho? Meterla en los planes provinciales para el año que viene. Ya está hecho el proyecto y ya está remitido al IEDT, a la Diputación, para la validación del mismo y para empezar la adecentación completa de la plaza. Primero empezaremos con la estructura, vamos a ver los problemas de estructura que pueda tener la plaza, que es lo primero, seguridad, después impermeabilización y tercero adecentamiento. Proyectos que se contemplan encima, pues desde espacios infantiles, maquinaria cardiosaludable, pistas deportivas, zonas de bancos y señalización de seguridad vial. Entre esos, todas esas que ya hemos hecho incluso las simulaciones, espacios, el dimensionado que pueden llevar y el coste económico, pues las tres plataformas, una seguramente va a ser una pista deportiva, un multideporte, y las otras dos estamos viendo las distintas viabilidades. Pero, vamos, tan es así que está mandado ya a Diputación el proyecto. Y hablamos de un presupuesto de 144.000 euros que da básicamente, como dice el concejal, para garantizar, ¿no?, lo que es la impermeabilización de la plaza, que tiene una superficie bastante considerable, y luego, claro, es objetivo de este equipo de gobierno poder optimizar ese espacio que nos parece, disponer de un espacio de estas características, esta dimensión, en una zona, en un barrio de Ubrique, hay que darle contenido, de acuerdo también con la opinión de los vecinos, para que se pueda disfrutar por todos los ciudadanos y especialmente por la gente del barrio, ¿no? Para determinar también su uso, ¿no? Como explicaba antes, bueno. Más preguntas. Un oyente pide el arreglo. Por cierto, la una, cerramos los teléfonos y cerramos también todas las preguntas que puedan llegar a través del resto de comunicaciones que tenemos con los oyentes. Seguimos. Un oyente pide el arreglo de la Plaza de las Palmeras. Dice que cuando viene el mercado, los propios comerciantes dicen no tienen aseo y tienen que hacer sus necesidades en sus propias furgonetas. En fin. Y nada, pues se queja de esa situación. La Plaza de las Palmeras estamos viendo qué posible solución se le puede poner, siempre y cuando, y es un ítem que yo tengo marcado en el aspecto de que mientras siga siendo recinto ferial, hay que tener cuidado en el firme que se le aplica a la plaza, porque estamos hablando que vamos a tener que estar haciendo agujeros cada vez que hay una celebración de la feria allí. Hemos estado viendo presupuestos para un tipo de material, creo que se llama todo en uno, otro que es un tipo de zahorra de diferente granulometría. Estamos viendo materiales para poderlos aplicar allí, que evitemos barros y demás, y sobre todo, bueno, pero el tema de las necesidades va muy por otro lado, es decir, que hagan la necesidad de la furgoneta. No tiene que ver con el firme que tenga la plaza, es decir, que es otro tipo de soluciones que también habrá que abordar, ¿no? Pero es verdad que estamos viendo que firme se le puede poner a la plaza y que sea consistente y sobre todo que evite las molestias a los vecinos, porque es verdad que entre polvo, barro y demás es una gran molestia. Hombre, en cualquier caso yo imagino que esta situación será compartida en otras localidades también del municipio, que yo sepa que se realiza mercadillo ambulante en espacios abiertos donde creo que no hay habilitado servicio, ¿no? En otras zonas de vecinas de por aquí, o sea que bueno, por eso te digo que entiendo que el problema va más por el firme y bueno, el barro, el polvo y la suciedad que se queda allí. Bueno, me gustaría que le preguntaseis a la alcaldesa cuándo se van a terminar de quitar las vallas de la subida Ubrique. Dice que en la entrada del día aún quedan algunas. Pues mira, ayer precisamente estuve hablando yo con el presidente de la escudería y no tengo yo conocimiento que quedara nada pendiente. Lo pregunto. Y gracias por apuntarlo, claro está. Y vamos con los aparcamientos. Un oyente quiere poner de manifiesto la falta de aparcamientos en nuestra localidad. Dice que es una locura aparcar, sobre todo por el Instituto de los Remedios, y dice que, por favor, que las zonas amarillas se especifiquen, no hay aparcamiento y el poco que hay está pintado en amarillo. No sé exactamente a qué se refiere. No lo sé. Mira, lo que está pintado, porque es verdad que eso es una instrucción directa nuestra. Y la concejala, que también lo he dicho muchas veces en este programa, está concienzudamente trabajando en el asunto. Lo que se pinta de amarillo es lo que forzosamente tenemos que pintar, bien porque sea para garantizar el paso o porque esté prohibido que sea un obstáculo, en fin. Lo que estamos incluso buscando, que creo que también en algún programa lo he comentado, es una pintura especial o un producto, mejor dicho, especial que elimina restos de pintura amarilla que ya no están en vigor, que es verdad que hay ciertas zonas en las que hay confusiones porque no sabemos si es un amarillo, digamos, que esté vigente o es resto de otro momento que se prohibió aparcar y que hoy día se puede. Se está haciendo una revisión en ese sentido y claro, lo de los aparcamientos lo comparto. Estamos ahí dentro también del plan general, dar alguna respuesta en aquella zona a través de una segunda plataforma en todo lo que es el aparcamiento de Rodenno que hay actualmente y bueno, y esperemos que poco a poco pues se puedan ir al menos planteando esas soluciones de aparcamiento. En aquella zona, aprovecho, algo va a ayudar, no es que vayamos a conseguir grandes espacios, pero tenemos pensado, justo enfrente al instituto, hay unos adoquines puestos junto a las peanas de la farola que no deja que los coches se puedan aprovechar todo el hueco para los coches. Queremos quitar esos adoquines para que, no sé, a lo mejor en cada hueco podemos meter un coche más entre bien distribuidos. Pero bueno, para aprovechar lo que decía la alcaldesa, cada hueco que haya vamos a intentar aprovecharlo. Claro. ¿Hay alguna novedad con respecto al problema de las casas en la calle Nacimiento? Lo siguiente, vuelvo a insistir, esta pregunta ya se ha hecho con anterioridad en otras ocasiones, sin novedad, si no puedo... Respecto a la calle Nacimiento, me habla de las casas. Sí, las casas en ruina, que sufren las aledañas, problemas de humedad y demás. Ya desde los servicios técnicos, desde el viernes quizás fuese, Se puede y se está haciendo ya los estudios para concluir el tema de las demoliciones pendientes y además las órdenes de ejecución de aquellas viviendas que se hayan detectado que estén en situación de ruina. Vale, los vecinos de Cornicabra piden el arreglo de la plaza de la subida Cornicabra, piden limpieza y el arreglo de muro y la colocación de una baranda que también dice hace años histórica. Que le prometieron. La verdad es que esa plaza, mira que es preciosa, ¿eh? Está en un sitio, vamos, a mí me gusta mucho particularmente y es verdad que está muy dejada. Yo creo que fue en el otoño pasado cuando estuve con Manu visitando aquella zona donde estuvimos viendo también el depósito y demás, y es verdad que aquello necesita una serie de mejoras y las tenemos anotadas y espero que poco a poco podamos ir informando si en algún momento los trabajos que se vayan a abordar y también tener en cuenta la seguridad a través de poner la baranda que se pidió hace bastante tiempo. Una consulta, ¿por qué dice el oyente la Plaza de la Estrella, la pila, la fuente, está sin agua y sin ornamentación vegetal? Pues ornamentación sin planta. Se puso, yo creo recordar, la semana pasada, no, la otra. Hace un par de semanas se pusieron petunias, creo recordar que era exactamente la especie que se sembró. Es verdad que está, que lo hemos comentado nosotros, Manu parece que tiene más información y ahora le doy la palabra, pero bueno, es verdad que nosotros nos hemos interesado también por el asunto porque da la impresión de que hay poco, ¿no? Mucho espacio sin cubrir por especie vegetal, que es lo que nos gustaría, y sé que es cuestión de tiempo que ponga. Esa fuente que tiene viene arrastrando problemas. Los problemas que viene, primero, no tuvo una impermeabilización adecuada, con lo cual se le tuvieron que echar distintos productos, unas reparaciones posteriores y como siempre, todo lo que hay que hacer posteriormente, pues al final ni queda bien ni lo que se hizo fue, aparte de los problemas que tenía de impermeabilización, perdón, los chorros de agua, resulta que cuando, en la manera que estaban en las proyecciones, revocaba agua o saltaba agua hacia la planta, calle. Con lo cual, ¿eh? Además del regadío que tenía, le caía toda el agua de los chorros con muy poco viento que hiciera. Otra carga. Lo que hicimos, vimos además que no tenía drenaje la tierra, con lo cual las plantas se achicharraban de tanto regarse, tanto voluntario como involuntario, y la tierra cocida de la propia de no tener drenaje. Bueno, lo que se le ha hecho es, por eso está más tiempo sin plantación, se ha drenado, se le ha abierto drenaje, se le ha quitado la plantación, los chorros se han puesto, que es preferible que den en la piedra a que den hacia afuera, se han redireccionado los chorros, se le ha quitado un poco de intensidad, y cuando la tierra lo ha permitido, se han vuelto a resembrar. Vale, vaya. Venga, más preguntas. Un oyente solicita el arreglo de la subida al Mirador del Carril. Esta oyente dice que cuando llueve baja mucha agua y esta arrastra tierras y piedras. Eso está contemplado. Lo tengo anotado, además estuvimos por allí viendo aquellos problemas concretos hace muy poquito tiempo. Más cuestiones. Un oyente solicita el arreglo de la subida al Mirador del Carril, decíamos, y además también un oyente quiere saber dónde puede solicitar las ayudas para la colocación de ventanas que faciliten el ahorro energético. Esos son programas de, ¿cómo era? Eso es un programa de la Junta de Andalucía, pero no sé si está vigente todavía, ¿eh? De hecho, son los planes de ayuda a la rehabilitación de viviendas. Si no me equivoco, no sé si es ese programa al que el oyente se refiere, y estaba encaminado a potenciar la rehabilitación de las viviendas apoyándose en el tema de la eficiencia energética. Si se quiere pasar por Provisa, allí en el ayuntamiento, seguramente le puedan dar más información. Tanto es así que yo no sé si el programa está abierto o no, o está en vigor. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer es directamente pasarse por allí, ve si está abierto, si no está abierto, qué requisitos tiene que cumplir y le pueden dar la información. Hombre, yo quisiera eso, aprovechar la pregunta para invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños y ubriqueñas que tengan dudas sobre planes en vigor para obtener ayuda para su vivienda, aquellos que necesiten información o asesoramiento con desahucio. Todo este tipo de cuestiones en el ayuntamiento, en la planta baja, está Provisa, que los atenderán y podrán informarle y asesorarle en todos estos asuntos. Así que invitarlos a que vayan allí siempre a informarse. Vale. Más cuestiones. Un oyente por WhatsApp nos dice que los vecinos del Camino de Benocá están descontentos con la situación que están viviendo porque dice que no se les soluciona el problema que tienen desde hace muchos años. Y bueno, pues anuncia, comunica, no sé cómo comentarlo, que están planteando algún tipo de actuación, de concentración, de manifestación para, bueno, pues dejarse notar, ¿no?, por la situación bueno, que viven. Yo entiendo el estado de que, ¿cómo explicarlo? Entiendo el estado de que se quiera que se actúe, ¿vale? Pero no puede decirse que o deben estar aburridos, porque este gobierno municipal, cuando ha llegado sin compromiso expreso preelectoral, este partido nunca en elecciones ni en la precampaña se ha comprometido con los vecinos de allí de que se vaya a arreglar el problema, que creo que también hay que decirlo, sino que cuando tomamos posesión hemos estado trabajando sobre el camino de Benahoca. Y compatibilizar lo que muchas veces hemos dicho, el uso de este camino con lo que es un patrimonio cultural como la calzada. Se están dando pasos. Ya el jueves pasado informaba de la reunión que tuvimos en la Delegación de Cultura, tanto por Cultura, Medio Ambiente y Ayuntamiento. Tenemos previsto convocar a los vecinos, explicarles lo que hablamos en aquella reunión, ver con ellos cuál es el planteamiento que se tiene. Pero tengo que decirle que me sorprende, ¿no?, que se de personas, vecinos, y yo tengo que decirlo por la parte que me toca, porque si no, no sería yo, lo tengo que decir. Lleven esperando actuaciones de gobierno que se han comprometido con ellos durante años, y ahora entre este gobierno, llevamos 10 meses en el ayuntamiento, ya para, bueno, 11 meses, de camino a los 11 meses, y ahora hablemos de movilizaciones. Yo, de todas formas, aprovecho también para decirle que para este equipo de gobierno y para esta alcaldesa, para mí no es ninguna presión añadida que nadie se movilice, es decir, que alguien se movilice, mejor dicho. Yo invito, es decir, si alguien entiende que es la forma, que hagan lo que tengan que hacer, que se movilicen, que vayan, pero que no por ello me van a poner a mí o a mi gobierno en una tesitura de vamos a actuar ahora porque están las presiones, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo, y en este caso el camino de Benahoca es uno de ellos, y es trabajar y ver las opciones luego que tenemos para resolver el problema, y hasta que no lleguemos a ese punto no vamos a saber si es posible o no, y vamos al ritmo que podemos. Yo entiendo que no es al gusto, porque son muchos años los que llevan sufriéndolo, sí, pero nosotros llevamos 11 meses y mira, no creo que vayamos lentos en ese sentido. Así que ya pronto convocaremos esta reunión con ellos, que es verdad que está pendiente, y les informaremos de todas estas cuestiones. Y sobre todo que no es cuestión de querer o no querer, es cuestión de poder. Y para poder hacer algo allí, se están haciendo las gestiones con las otras administraciones para que nos dejen hacer algo allí. Pero la cuestión no es querer. Si por querer, yo he estado allí en muchas ocasiones con vecinos viendo hasta dónde podemos llegar. Hemos visto hasta cuál es el punto en el suelo en el que se podía poner un punto de iluminación lo más lejano posible sin invadir temas medioambientales ni culturales. Porque también hay gente enfrente que opina al revés, que no se puede invadir temas culturales ni medioambientales. Bueno, pues hemos buscado cuál es el centímetro aquel en el que me voy a poder poner hasta iluminación sin que invada el terreno que no me vayan a dejar porque nos vayan a denunciar o porque estemos invadiendo terreno que no podemos tocar. Quiero decir que no es cuestión de yo priorizo y arreglo algo en el Caldereto antes que en el camino de Benahoca. Es que no podemos hacer nada ahora mismo. Lo que estamos haciendo es gestiones para poder hacerlas. Y dentro de lo que, como dice bien el concejal, dentro de eso se han hecho cosas. Allí es el muro que provocaba que nosotros estos días de lluvia, pues está uno con el pellizco de que no pase nada en Ubrique, y allí en aquella zona con el muro que se quitó y que suponía la entrada del agua a uno de los vecinos de una manera considerable, fue una de las cuestiones que el concejal más directamente llevó y se puso a decir qué cosa. Y esto estamos teniendo de compartir con ellos esa preocupación, y estamos ocupados en el asunto, pero como está muy bien la aclaración que aporta Manu, porque es verdad, no es una cuestión de voluntad, sino que es un sitio donde hay tres, bueno, hay dos administraciones, pero tres entre la Junta de Andalucía, son dos departamentos que tienen competencia, y es difícil ponernos de acuerdo. Y luego también ponernos de acuerdo en el ámbito local, porque aquí hay gente que defenderá a los vecinos y gente que defenderá lo cultural, y aquí también habrá que ponerse relativamente de acuerdo. Vale, vamos con una pregunta, dos temas en esta misma pregunta. Una para memoria histórica, que no recuerdo que hubiera salido aquí nunca aún así, y otra para el tema de la localidad, de urbanismo y demás, ¿no? Dice, pregunta es sobre cuándo se le podrá dar una entrada a la última calle de la barriada de 18 de julio. Y además dice, ¿cuándo se le va a cambiar el nombre a dicha barriada, estando en un país democrático ese nombre para un barrio? Bueno, pues no le parece, ¿no? Yo sí que apostillar aquí que la asociación de vecinos se llama Asociación de Vecinos El Jardín 18 de julio. Efectivamente. Eso sí que... Y de hecho, yo cuando me he referido la primera vez he dicho Casas Nuevas, también conocidas como 18 de julio. Así que, o sea, que la manera de nombrarlo cada uno... Efectivamente, nosotros tenemos muy interiorizado que no es ese el nombre. Pero es verdad también que cada vez que hablas con alguien y le dices, ¿y eso dónde es? Y tienes que puntualizar. Es verdad que no debería ser así. Y bueno. De hecho, yo aquí creo que también utilicé Casas Nuevas y se me apuntó por el... Sí. Bueno, vamos, no me acuerdo cómo fue la situación, pero 18 de julio, pues sí, lo sabemos, ¿eh? Lo hemos dicho en varias ocasiones, que somos muy sensibles a esa historia, desde luego, y a la memoria histórica. Y hay compañeros que, de una manera más directa o indirecta, también saben de lo que hablamos y se tiene cierto recelo, ¿no?, o cierta prudencia a la hora de abordar estas cuestiones. Lo intentamos de evitar y de incorporar un lenguaje, pero tendremos que ir tomando decisiones. La asociación también queremos hablar con ellos, pero antes tenemos que plantear otras soluciones que estamos viendo a problemas de allí, de la barriada, y en fin, poco a poco creo que podremos conseguirlo. ¿Pero es complicado cambiar el nombre de una barriada? No. A priori no. Yo creo que al final no. Es más popular. No, eso te va a decir, al final se trata de la gente, de las personas, que nos acostumbremos a identificarla de otra manera, ¿no? Vale. Más que otra cosa. Bueno, pues vamos con más preguntas. La calle que baja desde la avenida de Cortes hacia...